Soy malo haciendo lo que hago mejor. Y por este don me siento afortunado. Muy buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Sin Alternativa acá por FM Capital 88.5. Mi nombre es Mauro Fernández y durante una hora vamos a estar escuchando algo de la música de los 90 y 2000. Empezamos escuchando el grupo de Ataris, que es una banda de rock alternativo formada en 1995 en Indiana, en Estados Unidos. Una banda que tiene 6 discos y, bueno, entre otras cosas se había grabado este cover que se llama The Voice of Summer, un cover de Don Hildy, un tema muy conocido en el año 1984. Y bueno, esta versión que realmente quedó muy muy bien por estos chicos que son muy amantes también del skateboard y han hecho algunos skateparks en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, entre otras cosas que han hecho. Vamos a escuchar una de las bandas precursoras, una de las bandas que del movimiento New Metal y Rap Metal, como Limp Bizkit, que fue una banda formada en Florida en 1994. Sus creadores fueron varios, pero su líder, Fred Durst, es el más conocido y reconocido. El bajista Sam Rivers, junto al bajista Sam Rivers, hicieron esta banda. Luego se le unió Otto como baterista y el guitarrista Rob Waters, que después fue sustituido por Wes Borland, que es un guitarrista muy conocido también en el ambiente. En esta banda también se uniría DJ Lethal de House of Pain, y haciendo de esta banda una banda multiconocida, digamos, multipremiada también. Bueno, es una banda que ha vendido muchos discos. El primer disco lo sacó en 1997, que se llamaba $3 Bill Yall. Significant Other del 99, que con este disco se hicieron muy conocidos también. En el 2000 sacaron Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. En el 2003 Results May Vary, que ahí ya la banda toma una pausa. Hasta recién en el 2011 se vuelven a juntar y vuelven a sacar un disco llamado Gold Cobra. Actualmente la banda está en un impasse, pero hace poco se los pudo ver tocando en un recinto muy chico y con algunos invitados, como por ejemplo Marilyn Manson y otras personas más entre el público. Vamos a escuchar de este muy buen grupo su tercer trabajo, Chocolate Starfish, un disco que, bueno, vendió muchas copias. Fue un disco producido, entre otros, por Terry Day, conocido por ser un productor de Pantera y otros grupos de heavy metal. Y bueno, también estuvo como invitado nuevamente Scott Weiland. Realmente un disco que no solo fue conocido, digamos, por su disco, por el disco y los temas en sí, sino porque también formó parte de una película. Es una banda de la década de fines de los 90 y principios de los 2000, de las más conocidas, como decíamos. Vamos a escuchar dos temas de este disco. El primero va a ser My Generation y el segundo Rolling Air Raid Vehicle. If only we could fly. Generation! We don't give a fuck and we Sin Alternativa por FM Capital 88.5. Rolling, baby. You know what time it is. Esto es Sin Alternativa, hasta las 19, con Mauro Fernández. Escuchábamos recién Limp Bizkit haciendo My Generation primero y Rolling, el segundo tema que escuchábamos de su tercer disco Chocolate Starfish del año 2000. Vamos a escuchar Tridor Town. Es una banda de rock alternativo o post-grunge, como se le dice, de Estados Unidos. También una banda formada en 1996, que tuvo un montón de cambios en su formación. Bueno, ha sacado varios discos y varios discos que fueron muy exitosos. El primer disco fue The Better Life, que le fue realmente muy bien. Y el segundo, Wave from the Sun, del 2002. Después le siguieron Seven Days, Tridor Town, del 2007. Y bueno, algunos discos más. Esta banda tuvo varios problemas últimamente. Uno fue la muerte de uno de sus integrantes, otro fue otro de sus integrantes presos. Bueno, en fin, es una banda que ha tenido muchos problemas en su formación, como decíamos, pero una banda que cuando comenzó y durante algunos años le fue realmente muy muy bien, con muchos temas que fueron hits. En ese tiempo se rotaban mucho por la televisión. Vamos a escuchar algunos de esos temas, como decíamos, de su segundo disco, Away From The Sun, del 2002. Vamos a escuchar When I'm Gone y Here Without You. New metal, punk rock. Sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. A hundred days have made me older since the last time that I saw your pretty face. thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only metal y mucho más. Sin alternativa. Escuchábamos recién Three Door Downs haciendo When I'm Gone y Here Without You de su álbum Away From The Sun del 2002. Vamos a escuchar una de las bandas representativas de los 90, una banda australiana como Silverchair, una banda que en 1995 editaba Frogstomp. Y realmente fue muy conocida, una banda que también los acercó acá a Buenos Aires. En total tienen 5 discos, el último del 2007, y se separaron en el 2011. Una banda formada por Ben Gillies en la batería, Chris Joniu en el bajo y Daniel Jones, la voz principal y guitarra también. una banda que comenzaron, eran muy jóvenes cuando comenzaron y, bueno, en síntesis, ganaron un concurso de bandas. Ahí consiguieron un contrato y en el cual les fue muy bien con su primer disco, Rockstone, y ya después se hicieron conocidos a nivel mundial. Una banda que tiene... Comenzó siendo una banda grunge, se puede decir, y después tuvo otras influencias, influencias de grupos como Helmet o Korn, por ejemplo. Su segundo disco, Freak Show, fue uno de los más conocidos, uno de los que más vendió. Así que de ese disco de 1997 vamos a escuchar dos temas, que son Freak, el primero, y el segundo, Cemetery. Alternativa por Capital 885. Sin Alternativa, por FM Capital 88.5. Estás escuchando Sin Alternativa, por Capital 88.5. Escuchamos recién Silver Chain haciendo Freak y Cemetery de su disco Freak Show de 1997. Vamos a escuchar una banda relativamente nueva, una banda formada en el año 2007 que tiene en Estados Unidos, que tiene solamente un disco, Not Broken, que salió en el 2013. La banda que estoy haciendo referencia se llama Girl on Fire, una banda que con su debut le fue bastante bien, una banda de Seattle, que su primer disco salió por Century Media Records, es un sello de básicamente de heavy metal, pero salió a través de este sello y realmente le fue muy bien con este disco, con este debut, es el único disco que tienen. De este disco debut de esta banda, que ha rodado con otras bandas como que hemos pasado, como Pop Evil o Filter, por ejemplo, vamos a escuchar dos temas realmente muy buenos, como Ready to Fight y Remind Me on You. Sin alternativa, lo mejor que te puede pasar. Walk in my shoes, a mile of abuse. I can't remember the things I do. Not what I seem, not what I dream. Shed all my skin, I wanna wash it clean. is gonna stop the rain. I can still say. Is gonna stop the rain. Escuchábamos Girl on Fire haciendo Ready to Fight primero y después salía Remind Me on You de su único trabajo Not Broken del 2013. Nos vamos a despedir con este supergrupo que estamos escuchando de fondo como Neurotic Outsiders. Fue un grupo que se fundó en 1995. El único disco que tienen lo grabaron Steve Jones de Sex Pistols, Matt Sorum y Duff de los Guns N' Roses y John Taylor de Duran Duran. Hubo una primera alineación diferente a esta que contaba con Billy Idol y Steve Steven, pero bueno, no fueron los que grabaron el disco, fueron estos que nombramos. Sacaron un solo disco, fue una banda que se formó por la amistad que tenían ellos y sacaron este disco y 2 años después sacaron un EP que se llamó Angelina solamente para el público japonés. Hicieron una gira muy cortita en 1996, en septiembre, por Europa y Estados Unidos y ya después no volvieron a tocar juntos hasta una reunión que hubo en el año 2007 más o menos y sí, volvieron a tocar, pero nunca más volvieron a tocar juntos. Este disco realmente es muy, muy bueno. Tiene temas realmente excelentes. Vamos a escuchar nos vamos a despedir con este supergrupo. Vamos a irnos primero con el tema Union y después el tema Angelina. Hasta la semana que viene. it across the